alternativa. ¡Escucha Radio Bocina! Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar como la música y el habla. El sonido entra por el conducto auditivo hasta llegar a la membrana timpánica. Buenas tardes, comenzamos con su programa El Tímpano, aquí a través de la cabina de Radio Bocina. Y como siempre, no me encuentro sola, esta vez no vino mi amigo Kalimba, pero aquí está nuestro amigo y productor Javier Osinaga. Hola, ¿qué tal Mirka? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Por qué se ríe? A ver, porque Ale está haciendo ver ahí. Grave, grave la vida. ¿Quién es Alejandra? Que saluda a ver a Alejandra. ¿Quién es Alejandra? Que saluda a Alejandra. ¿Pero quién es, Éboled o es Alejandra? Las dos cosas. A ver, venga, Éboled, a ver, salude a los más de 3 mil millones de personas que lo están escuchando. De verdad, venga, pues, salude a ver y después lo saludamos a... Ya, buenas tardes, señoritas y señoritos bocineros. Un gusto estar aquí con ustedes, con Javi y con Milka y nuestro amigo Chris. Ah, ok. ¿Cómo se llama? Apunas Hassanima Petit Lambara. ¿Y por qué se apoda la puesta al pobre? Que es albino. Que se defienda, a ver, hable Cristian, a ver. No, puede hablar, habla burrera este señor. Ya, a ver, Cristian, hable, defiéndase. Habla burrera este chico. Estaba en horario de protección al menor. Ay, no sea tan malo, pues. Ya, ¿qué vamos a escuchar pobre ahora? ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿Qué va a tratar el programa de hoy? Mirka, a ver, usted la el menú, a ver. Hoy vamos a hablarles de un evento que tenemos con los de periodistas virtuales, que se llama, ya lo perdí. Get in the ring, get in the ring. Es que yo no sé inglés. Según dice, traducido al español, es gran batalla de ideas. Se va a llevar hoy en el Alfarero. En el centro de evento Alfareros. Están todos cordialmente invitados. ¿Dónde queda Alfarero? En el tercer anillo externo, Radial 23. No conozco yo. ¡Cow! Pero voy a ver cómo llego. Fácil, fácil. Acá nos vamos a ir todo. La 74 te deja una cuadra casi. Una cuadrita. Ok. Bueno, vamos a escuchar ahorita un tema musical de un dúo, grupo llamado Negro y Blanco. ¿Cómo se llama la canción? Dos. Ahí dice dos. Ok, vamos a escucharla entonces. Aferra tu cabello, un rayo de luz que tiene como vocación tu cuerpo, se ha aferrado al borde más agudo de tus senos. Traza un eclipse de la noche hasta tu cuello mientras juega con tu olor de primavera encendida de pasión. Rueda por tu espalda y se divide como un prisma de colores nuevos. Alma de este día y arco iris para dos. Para dos. De siempre alborada para abrirse a tu misterio. Un rayo de luz te tiene sobre tu cintura el tiempo. Piérdete los segundos del amor sobre tu pecho. Traza un eclipse de la noche hasta tu cuello mientras juega con tu olor de primavera encendida de pasión. Rueda por tu espalda y se divide como un prisma de colores nuevos. Alma de este día y arco iris para dos. Para dos. Más del programa. Algo que les quiero comentar es que este dúo que acabamos de escuchar de Negro y Blanco son profesionales y recién se conocieron en el año 1994 para formar el grupo Negro y Blanco. También tienen una canción muy conocida. ¿Sabe cuál es, Javier? ¿Cuál es? Píntame Viva Bolivia. Ajá, esa, me había olvidado. Píntame, me estaba confundiendo con otra. Píntame de verde. ¿Esa? Esa. Bigote, ¿no? Esa, muy bonita esa canción. También ellos estuvieron por aquí. Creo que esa fue la canción con la que se hicieron conocer, ¿no? Sí, eso sí. Eso dice según aquí en su biografía. Pero usted, pues, ¿no escuchó Blanco y Negro acaso nunca? No. Yo escuchaba la canción, pero no sabía que ellos se llamaban Negro y Blanco hasta que vinieron aquí al Centro Cultural San Isidro para darnos un concierto y ahí fue donde los conocí. Ah, ya, pero esa es la canción, te comento. Yo no soy del 94. Sí, digamos. No, yo en el 2000 escuché esa canción. En el 2004, 2005, bueno. Y ahí pegó así. Ahí se hizo conocer más todavía, incluso. Yo estaba chica todavía. ¿Qué? Estaba chica. Son los que conforman el grupo, son Cristian Alejandro Benítez Ugarteche y Mario Luis Ramírez Vallivian. Ambos son cantautores. Se conocieron en el 94 mientras cursaban sus estudios profesionales en comunicación social y administración de empresas en la Universidad Católica Boliviana. ¿Acá en Santa Cruz o en La Paz? En La Paz. Ah, ok. No hay esa... Oye, mira eso, que sean de diferentes carreras. Bueno, los comunicadores le meten a la música, al arte, todo eso. Pero un administrador de empresas, igual que Laura, una contadora y hace radio. Claro, también. También, ¿no ve? También, bigotes. ¿Ve? O sea, todo lleva un... Todos los que quieran hacen cualquier otra cosa. Tienen también el talento para ser artista, realizar algún programa de radio, lanzarse al estrellato. Que no se estrellen, pero... Sí, que no se estrellen. No creo que se estrellen mucho. No se olviden que hoy día tenemos el último round de las batallas de ideas. Aplicaciones para los celulares hoy en el Alfarero a partir de las 7:30. Quedan todos cordialmente invitados. También pueden escucharnos a través de www.radiobocina.com. También por periodista virtual también. Dicte la página. www.periodistavirtual.com. Página del Facebook. Facebook es periodista virtual. ¿Y de Radio Bocina? Radio Bocina. No se olviden de chequear igual el Twitter de periodista virtual, que es @periodistaB. Ahí van a poder chequear toda la información. ¿Y de Radio Bocina ahí? Usted pues no ha creado todavía. Sabe que mi Twitter está nocao, me lo han hackeado mi Twitter. Así que usted tiene que crear. Noticia de último momento. ¿Cómo? Han hackeado el Twitter de Javier Osinaga. Así que si ven fotos indebidas, algo así que han subido, cosas feas. Ese fue Javier. Han retuiteado, ha sido el que me ha hackeado el Twitter. También vamos a saludar a todos los que nos han todos los que le han dado me gusta a Radio Bocina en la página del Facebook. A ver, son Evita Cuellar, que es una amiga, Freddy Cruz Segovia, Carla Marcela Torrejón Pinto, que ella es una periodista virtual, y Wilmar Montero. Ok, saludamos a toda la gente que semana a semana, día a día, está enchufándose la sintonía de Radio Bocina por la web, que le da me gusta a la página de todo lo que colgamos, todas las noticias, toda la información que tenemos para ofrecer a toda la gente, le dan me gusta. Me gusta, me gusta. Picotex. Bigote. Ay, ¿por qué siempre esa palabra? Mi dicho, ¿algún problema? ¿Algún problema tiene? ¿Tiene algún problema con el bigotex? Yo me crié con el bigotex. Ajá. Claro. Por eso lo hizo el programa siempre de televisión. No. Por eso se cambiaron, ¿no? No. El programa de televisión se apropió de ese nombre. ¿Qué inventó? De esa palabra. No, yo no inventé. Los de barrio dicen bigote. Dice, ¿cómo está la fiesta? Dice, está bigote. Con su manito, está Iván. Bigote, no, la primera vez que escuché esa palabra, yo tenía 9 años y no entendía nada. Bigote es bigote, bro. O sea, es bigote. ¿Qué tal la consola? Bigote. ¿Qué tal el aire de la cabina? Bigote. Ay, muy frío. Está bigote. Ya vamos a escuchar el siguiente tema de Matamba, que se llama... ¿Cómo se llama, Javier? Alerta roja. Ahora. Vamos a escuchar. Muchito mamá y... íbamos a buscar comida, mamá. ¿Consumes clefa? Sí. ¿Por? Para que pierda la hambre y también el sueño. ¡Behold! El mensajero del lion, cargando el mensaje del rey. Yo, Christopher, alerta roja en el cemento, oscuridad en el pavimento, y criaturitas cuyos sueños aspiró el pegamento, y no halladas en este cuento. Alerta roja en el cemento, oscuridad en el pavimento, y criaturitas cuyos sueños aspiró el pegamento, no halladas en este cuento. Puedo ver en su rostro la inocencia perdida, un trapo en la mano y la mirada aturdida, entre lluvia y sol va aspirando alegrías a calmar el ruido de la panza que grita. Ay, necesito comida, cada día que pasa me duele más la vida, aspiro el dolor y el invierno de esta noche fría, recostado en una esquina. Alerta roja en el cemento, oscuridad en el pavimento, y criaturitas cuyos sueños aspiró el pegamento, y no halladas en este cuento. Alerta roja en el cemento, oscuridad en el pavimento, y criaturitas cuyos sueños aspiró el pegamento, y la calle y la droga han cuidado de mí. Aún recuerdo las palabras que solía más. Devil back up, devil back up. Cansado estoy de ver cómo este mundo se ha olvidado de Dios y avanza sin rumbo. Busco en plegarias poder escapar y me refugio en la luz de Jah. ¿A quién iré si no es a ti, Jehová? ¿Quién si no tú del mal me librará? Y alzando vuelo hacia la libertad, me envuelve tu amor sobrenatural. No, no lo entiendes. A Dios todo el tiempo en la calle. Solo vienen allá cuando quieren que algo en su vida no falle. Lo buscan solo si se sienten mal, pues es urgente su necesidad. La necesidad afuera está. No pierdas tiempo en tu vanidad, pues al final a quien cuentas darás. No es a mí sino al león de Judá. No, no lo entiendes. Es sobrenatural. Natural, sobrenatural, una relación sobrenatural, más natural, sobrenatural, una relación sobrenatural, una relación sobrenatural, una relación sobrenatural, más natural, sobrenatural, una relación sobrenatural, más natural, sobrenatural. Ciudadano es respetar las creencias. Todos tienen derecho a practicar su fe sin ser discriminados, juzgados o condenados por ello, siempre y cuando sus prácticas no se contrapongan a la ley boliviana. También debes respetar el derecho de quienes no creen en nada. Centro San Isidro, la pasión que transforma. con el apoyo del PADEM. www.radiobocina.com. Estás en línea. Ser un buen ciudadano es respetar las creencias. Todos tienen derecho a practicar su fe sin ser discriminados, juzgados o condenados por ello, siempre y cuando sus prácticas no se contrapongan a la ley boliviana. También debes respetar el derecho de quienes no creen en nada. Centro San Isidro, la pasión que transforma. Con el apoyo del PADEM. Después de tanto buscar y escuchar, ha llegado el momento de conocer cuáles son las elegidas, las más solicitadas. Bienvenidos al ranking de las 5 más buscadas. Las 5 más buscadas. 2014. Un listado que promueve conocer qué tan mejores podemos ser. Mi nombre es Jackie Lee. Bienvenidos a una nueva aventura. Yo me llamo Just DJ y gracias por permitirnos ingresar en sus pensamientos más profundos. Puesto número 5. En esta ocasión, el programa va dedicado a los queridos papás y mamás. Aquellos seres que se rajan por cuidarnos y darnos mejores días a nosotros, sus retoños. Ojo que ser padre no es solo dar el apellido. Lo digo por aquellos varones que muchas veces delegan la crianza de los niños a las mujeres. E incluso hay situaciones donde hombres y mujeres no asumen su verdadera responsabilidad como padres. A los desubicados también va dedicado este conteo. Puesto número 4. Todavía recuerdo cuando mis papis me llevaban a la escuelita, me compraban mis útiles, mi uniforme, todo me lo compraban. Fantastic, baby. Y ahora que la Jackie está en la U, le dan para sus gastos del mes, le compran ropa, hasta una laptop le han regalado en sus cumpleaños. Suertuda es la compañera. Todo eso es premio a mi esfuerzo, Jus. Ahora recibamos la primera llamada, Freddy desde Potosí. Yo quiero saludar a mis papás Roberto y Beatriz. No tendrán muchos recursos económicos, pero me apoyan. Ellos se turnan para ir a preguntar cómo me está yendo en el cole. Y cuando tengo tareas muy difíciles, mi papá me ayuda, aunque esté muy cansado. No siempre se trata de plata, chicos. ¿Ves, Jus? Por tu culpa, ahora los oyentes piensan que mis papás son de esos que se conforman con el hecho de dar plata a sus hijos y listo. Mis papás hacen muchas cosas más importantes. Puesto número 3. No lo tomes a mal, Jackisita. No me dejaron terminar la idea. Para que todo quede claro, que suba la adrenalina y así hablamos de esas cosas importantes que dices. No se trata de ser un padre que da sermones o de un padre que solo da dinero. Lo importante es hacer un acompañamiento real a la educación de los hijos. Por ejemplo, ayudar a mejorar nuestro rendimiento, identificar nuestras potencialidades y debilidades, debatir con otros padres sobre la calidad de educación de los hijos y tantos ejemplos más, como el que nos da Damaris de Istehuanún. Chicos, les cuento que aquí los padres de familia se reúnen con los profesores para poder hacer actividades juntos. Hemos hecho ferias, festivales y varias cosas bien interesantes. Puesto número 2. Lo que seremos en la vida depende mucho de los valores que nos transmitan los padres. La casa es la primera escuela. Cosas como la discriminación, el racismo, el bullying, muchas veces se aprenden en casa. ¿Qué sería de mí si mis papás no me enseñaban desde chiquita que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos? Yo creo que ni siquiera hubiera entrado a la U. ¿Y qué sería de mí si mis papás no se hubieran conocido? ¡Oh, no! Tal vez yo no existiría. Ay, Dios. Ser papás no es solo dar la vida y traer hijos al mundo. También hay que guiarlos. Puesto número 1. No queremos solo palabras, necesitamos acción, como cuenta Carla desde Santa Cruz. Mi mamá es la mejor. Este año salgo del colegio y aún no sé qué voy a estudiar. Sin embargo, saca tiempo para ir conmigo al curso de orientación vocacional. Dice que ella también aprende mucho conmigo. El ejemplo es la mejor forma de enseñar y los ejemplos que nos den nuestros padres se reflejarán en nuestra vida colegial, universitaria y en todo lo que hagamos. Y yo rasgado. Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. ¿Qué opinas tú? ¿Qué sugieres para que los padres sean parte activa y positiva en nuestra educación? Estamos atentos como siempre a tus respuestas. ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! Un par de chupitos de rumiel y velas. Una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera. Las cinco más buscadas. 2014. Un listado que promueve conocer qué tan mejores podemos ser. Este es un espacio impulsado por Solidar Suiza AOS y el proyecto Lanzarte Bolivia. ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Él era un hombre violento. Es que las mujeres, pues, don Cipriano... Tenía un profundo desprecio por las mujeres. Lo único que tienen que hacer es encontrar marido y listo. Defendía el uso de la violencia en su hogar. Que antes se parecía lo más normal que los maridos les den palizas a las mujeres. Pero es normal, pues. Donde hay amor, hay golpes, ¿no ve? Hasta que la vida se encargó de devolverle el revés. ¡No, no puede ser, Dios mío! ¿Qué le ha pasado? En el barrio le decía... Por eso te dicen, pues, el loco Aurelio, ¿no ve? ¡Puta chiche! No se pierda ni un solo capítulo de la radionovela. El loco Aurelio. Una producción del PADEM con el apoyo de la Cooperación Suiza. Escúchela por esta emisora. www.radiobocina.com. Estás en línea. Tiempos, andamios, eterno efímero. Es el momento de empezar a caminar sin la necesidad de llegar. En el naufragio de los sentidos, en el mar de los abismos, nos encuentras a contratiempo. Muy pronto. Para mantener tus sentidos abiertos, escucha A Contratiempo, música del mundo. Solo por radiobocina.com. ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Algo que vamos, que les voy a decir, que este grupo Matamba fue, nació en el año 2006 con un proyecto llamado Matamba y Zion, que era, que estaban naciendo. Zion, Zion. Ay, es que aquí dice Zion. Zion, Zion. Yo no sé con las pronunciaciones esas, pero aquí dice Zion. Ah, ya. Ya, que nació incursionando en el género del reggae y consolidándose como el primer exponente exitoso de este estilo musical en el mercado local. El primer álbum que lanzaron ellos con su discografía fue Estilo Dread. ¿Cómo se pronuncia? Dread. ¿Cómo? Dread. Aquí dice Dread. Pero se pronuncia Dread. ¿Sabe qué es el Dread? No. A ver. ¿Se acuerda cuando yo tenía mis rastas? Comúnmente la gente lo llama rastas. porque se identifica rastafárico, pero nada tiene que ver el nombre del cabello con el rasta, ¿no? Así, el nombre del cabello, así ese chipado que le dicen ustedes, uh-huh, se llama dread. Dread look. O sea, científico. O sea, lo correcto es nombrarlo dread. Es por eso como ellos, bueno, Matamba promueve lo que es reggae, sigue esa línea rastafárica también. Le colocaron ese estilo de música, el dread. ¿Cómo decía? ¿Qué estilo de música era? Algo con el dread. Reggae. ¿Y el dread? ¿Dónde queda el dread? No especifica dónde queda. Pero el primer álbum fue que se llamó Estilo Dread. Claro, el estilo Dread, porque como le decía, ¿no? Es un estilo ligado dread al look. Ajá, aquí ven. Da su explicación de lo que era el Dread Look. A ver, ve. Es que yo no sé cómo se llama la rasta. Yo solamente sé que es un rasta. Mi mamá escuchaba cuando era más niña que le decían los plumosos porque andaban todos con el cabello chipado. Ah, ya. Sí, también. Pero algo así, bueno, pero es la... el que sabe, como dice mi madre, el que sabe, sabe. Eso sí. El que sabe. El que sabe, sabe y le enseña al que no sabe. Así todos aprendemos. Así es. Okay. Y para los que no saben, escúchenos a través de www.radiobocina.com. Y no se olviden que hoy es el... la gran batalla de ideas en el centro de eventos El Alfarero a partir de las 7:30. ¿Quiénes van a estar? Abra la puerta, no abra la puerta. Pequeño. Bodoquillo. Bodoquillo. Bodoquillo. Van a estar, son 4 finalistas, van a estar el nombre de las aplicaciones. A ver, expliquémosle qué es el Get in the Ring. ¿Cómo se origina? ¿Qué trata? Mi no saber. ¡Cow! O sea, el Get in the Ring es un evento que... bueno, es el, como dicen acá, el último round, ¿no es? Sí. Hubo un primer round que fue la convocatoria. Se hizo una convocatoria para todos aquellos que manejan el tema de aplicaciones, la creación de aplicaciones para celulares, tablets, de smartphone, etcétera, etcétera, uh-huh, etcétera, etcétera. Que den una propuesta de cómo a través de una aplicación poder solucionar un problema de la vida cotidiana. Unos eligieron el tema de medio ambiente, otro el tema del transporte público. Si no y me así, equivoco, hay uno de salud también. Etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, se hizo la convocatoria y ese fue el primer round. El segundo round fue ya el donde se reunieron alrededor de 198, si no me equivoco, personas que fueron seleccionados en la convocatoria para participar en este evento que era el Startup, creo, si no me equivoco. Algo sí, así. He escuchado del Startup. Y ese evento era donde se hacían conocer las propuestas, ¿no? Las aplicaciones, la gente iba y explicaba a los de la Fundación Trabajo Empresa, los de Tigo, cómo podían mejorar ciertas cosas. Y entonces de ahí se eligieron 4 finalistas. 4 finalistas que se van a pelear por sus ideas. Va a ser como un tipo debate de sus ideas. Van a defender sus aplicaciones. O sea que este vendría a ser el tercer round. El tercer y último round. ¿Y cuál es la novedad? ¿Por qué le llaman el Get in the Ring? ¿Por qué ring? ¿Por qué ring y no cuadrilátero? No, mentira. El ring es porque... ¿Va a haber un ring? No. En serio, así como la lucha libre, sí, no. Va a haber un ring. Yo pero pensé que era solamente el nombre. No, va a haber un ring y los 4 finalistas, por ejemplo, acá los tenemos los nombres de las... aplicaciones inglés. Que más o menos da una pauta de lo que se refiere en la aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, está el Healthy Memory. Es algo sobre tema de, ¿no? Cuando vos bajas montones de aplicaciones a tus celulares, después no tenés espacio, se hace lento, uh-huh, y todo eso. Hay una aplicación para eso. Ese es el que está participando. Hay otro que se llama el Reciclab. Debe ser, me imagino por su nombre, una aplicación que te enseñe, te dé pautas sobre el reciclaje. Espero que sea así. O tal vez nos sorprenda con otras cosas el día de hoy en la noche. Después está Trámites. Debe ser una aplicación que te soluciona la vida Porque, por ejemplo, yo soy una persona que odia hacer trámites. Ay, la burocracia. Y todavía tenés que hacer una fila de más de 2 horas solamente para informarte qué trámite vas a hacer y cuál es el proceso. Igual que para carné. Exactamente. Entonces, esta aplicación de trámites, supongo, me imagino... Todo entre comillas. Claro, porque no sé la realidad, porque recién ahora vamos a conocer las propuestas de las aplicaciones. Así de los es. Compañeros que han... Y yo creo que va a ser algo sobre que te den pauta. De, por ejemplo, licencia a conducir, qué clase de trámite es y cuál es el proceso, y ahí me va a salir todo en la aplicación. Y para evitar las largas colas que todo mundo hacemos. Y el Bicimapa, que yo se me imagino que es una aplicación para las bicis. De bici, cómo transitar por la ciudad, no solo bici, sino peatones también o medios alternativos de transporte. Eso yo sí, creo que bueno. Sí. O sea, y son 4 aplicaciones, como diría, bigote. Bigote, aplicaciones bigote. Bigote, ya no es Bigotex. Bigotex. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la otra novedad? Hay más novedades. Que estos 4 tipos que ya salieron finalistas. ¿Son hombres nomás? Son, no sé, la verdad que no sé, no los conozco. Ah, que porque si estuviera Cristian aquí, le estuviera allá, diciendo, machista, lo estuviera diciendo. Una marcha haría en el alfarero ahí, lo que haría el alfarero, llámelo. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ok, exactamente. Sí. La novedad es que estos tipos van a subir disfrazados de luchadores. Así como usted ve las luchas libres, ajá, van a subir disfrazados, van a subir, como son 4, van a subir 2 en 2. Así, 2 para pelear con el otro, pero pelear con sus ideas, su propuesta y defender su aplicación, ¿no? Wow. O sea, prácticamente una aplicación va a vencer a la otra y va a pasar a la gran final. Y así las otras 2 aplicaciones van a subir y van a luchar así, con ideas así. ¡Wow! O sea, va a estar muy bueno. Va a estar bigote. Bigote. ¿Algún problema? Que yo se me hace que esa palabra se va a gastar. Bigote. O sea, va a estar buenísimo. Así que la gente, vaya, va a estar buenísimo. No hay ningún problema. Va a estar bigotísimo. Sí, la entrada es totalmente gratuita, a partir de las 7:30. Y todos los periodistas virtuales vamos a estar ahí. Así es. Quien les habla va a estar encargado del área audiovisual, voy a hacerme unos videillos. ¿En serio? Del evento, chi. ¿Me va a hacer trabajar o no? No, yo no lo voy a hacer trabajar, Pablo le va a hacer trabajar. René Salomón le va a hacer trabajar, yo no voy a hacerle trabajo. Ah, ya, vale. sí. También no se puede perder la programación de Radio Bocina, que se viene con lo nuevo que es. Se viene lo nuevo, que quiere escucharlo, lo a nuevo. A ver, ponga lo nuevo. A ver, lo nuevo que se viene en Radio Bocina es este programa. A ver. Tiempos, andamios, eterno efímero. Es el momento de empezar a caminar sin la necesidad de llegar. El naufragio de los sentidos. En el mar de los abismos nos encuentras a contratiempo. Muy pronto. Para mantener tus sentidos abiertos, escucha a contratiempo, música del mundo. Solo por radiobocina.com. Bigote va a estar. La nueva programación de Radio Bocina. Se viene con todo. Junto a Navi Carolay Ugarte. Se viene un programa para la próxima semana ya. ¿Será? Ya se viene, ya este sábado ya grabamos el primer programa de A Contratiempo. A Contratiempo. Le convenció ese nombre mejor que Contratiempo a Navi. Ya me escuchó a contratiempo y decía, sí, mejor suena a contratiempo, sí, porque ahí le encontró el significado ya. Ya le metió a contratiempo, así que A Contratiempo es un programa donde van a hablar de la música más rara que ustedes hayan escuchado. Música que cotidianamente no ponemos en Radio Bocina. Sí. Y si no ponemos en Radio Bocina, imagínate en otra radio, nunca la habrán escuchado. Música clásica es lo que van a poner. Vamos a poner música de todo un poco, desde el jazz, blues, reggae. Yo para esas canciones yo me las pongo para dormir. Pero está buenísimo, está buenísimo. Y va a salir en un horario Bigotex. ¿A qué hora? Sorpresa, van a escuchar las promocionales más adelante ya para el miércoles, jueves. Van a salir ya los horarios de los nuevos programas. También se viene otro programa más. 2 programas. dos programas más se vienen. Aparte va a estar muy buena la programación de Radio Bocina. También no se pierdan, hoy a las 5 de la tarde sale el Loco Aurelio. El Loco Aurelio. ¿Quiénes estarán debatiendo sobre esa problemática? No sé. No sabemos. Vamos a invitar a la Canon Rebel T5i, mi cámara. Su cámara va a estar mi hablando. Mi cámara va a debatir sobre la violencia doméstica, sobre la violencia familiar. Intrafamiliar, por supuesto. Esto en a las 5 de la tarde en Bocineros al aire. Y bueno, ya terminamos con el programa y vamos a terminar con un tema. Y no se olviden de visitar nuestra página web de www.radiobocina.com. Le dan clic en Radio en Vivo y podrán escucharnos y podrán dar sus opiniones o algunas quejas que tengan sobre nosotros. Nada. ¿Por qué dice que no? Ni modo, dije que, las den, están en todo su derecho de decir no me gusta, está bien. También si quieren saber algo más sobre las noticias que suceden, entren a www.periodistavirtual.com. Y no se olviden hoy, la gran batalla de ideas, el Getting the Rank, que no sé cómo se pronuncia en inglés. Ya le está saliendo ya. Ah, ya me está saliendo. Ya le está. Como que va que quiere ya. Sí, ya, pero ya va yendo. Ya. Esto fue El Tímpano, quien les habla, Milka Sánchez, junto a Javier Osinaga. Hasta el día miércoles a las 3 de la tarde. Y nos vamos con el siguiente tema que se llama. Vamos a ir con Marraqueta Blindada. Esto es Guácala. Hasta el miércoles. Políticas. Roscas religiosas, roscas policiales, judiciales, roscas musicales. ¡Las roscas son peligrosas! ¡Las roscas son mentirosas! ¡Las roscas son temerosas! ¡Deben fracasar! ¡Por eso están enroscadas en todo lugar de la sociedad! ¡No más roscas! ¡No más estancamiento! ¡Escuchen! ¡Y con todos ustedes! Guacala, guacala, guacala, guacala, guacala, y lo voy a recalcar. Y lo voy a recalcar.